¿Cuál es el requisito que Dios pide para que alguien sea salvo? Algunos dicen creer y manifestar tristeza. Qué interesante. Otros dicen creer y bautizarte. Si no te bautizas, no eres salvo. Porque dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Otros dicen creer y confesar. Porque la Biblia dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús. Otros dicen creer y orar. Tienes que orar para ser salvo. Creer y obrar, creer y hacer obras. Todas esas son cosas que se dicen. Yo voy a mencionar muy brevemente, antes de tocar el tema de la seguridad de la salvación, voy a mencionar muy brevemente una que hoy día se está popularizando muchísimo. Yo la he conocido por muchos años, desde que estaba en la escuela bíblica, hace 20 y algo de años, pero que últimamente se ha reavivado con fuerza. Y ahora mismo en los Estados Unidos hay una especie entre predicadores, muy buenos predicadores y maestros, hay una controversia bastante grande respecto de esto. Entre paréntesis, recomiendo a aquellos que quieran leer tocante a este tema un libro que ha salido el año pasado por el doctor Ririe, R-Y-R-I-E, Ririe, que se titula Una salvación tan grande, publicado por la editorial Las Américas de México, pero en la librería evangélica en Barcelona lo puedes conseguir, tal vez aquí en la librería que tienen aquí. Se llama así, Una salvación tan grande, de Ririe, R-Y-R-I-E. Es el mismo autor del librito Dispensacionalismo Hoy, de la Gracia de Dios y de Síntesis de Doctrina Bíblica, Bases de la Fe Premilenial y otras obras. Muy bien, hay algunos que dicen que para ser salvo tienes que creer y recibir a Cristo como Señor. Es decir, tienes que reconocer el señorío de Cristo. El que no reconoce el señorío de Cristo no es salvo. Y el texto que utilizan fundamentalmente es Romanos 10, 9 y 10, entre otros. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Voy a decir muy brevemente lo siguiente. No creo que ese pasaje esté enseñando el señorío de Cristo para ser salvo. Creo que lo que el pasaje está enseñando es lo siguiente. Recordemos que está en Romanos 10. Romanos 9, 10 y 11 es una sección del libro de Romanos que trata concretamente el problema de la nación de Israel. Uno de los problemas fundamentales de la nación de Israel es la de no reconocer a Cristo por ser Él quien es. No reconocerlo como quien Él es lo que quise decir. Y lo que Pablo está diciendo allí, concretamente, es lo siguiente. Él tiene al judío en mente. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y la palabra Señor ahí es equivalente a la palabra Jehová. De manera que lo que Pablo está diciendo ahí es que si confesares con tu boca que Jesús es Jehová, que si confesares con tu boca que Jesús es Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y esa otra frase, y creyeres en tu corazón, creo que sencillamente amplía la primera parte. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es Jehová Dios, y eso te va a llevar a lo siguiente: creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pablo ahí no está dando dos condiciones de salvación: creer y reconocer el señorío de Cristo. Pablo está dando una sola y única condición para ser salvo: es creer en Cristo. No hay otra condición. Los que dicen que es necesario reconocer el señorío de Cristo, lo que hacen es tomar pasajes de los evangelios en los que Cristo está tratando primordialmente la cuestión del discipulado. Son dos cosas distintas. Cuando se trata del discipulado, Cristo dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso tiene que ver con discípulo, discipulado. Hay creyentes que no son discípulos de Cristo. Hay creyentes que no son seguidores de Cristo. Y a esos creyentes le llamamos carnales. Son creyentes, pero son creyentes carnales. De manera que los que enseñan que el señorío de Cristo, reconocer el señorío de Cristo, es una condición para ser salvo, están confundiendo el discipulado, están confundiendo la cuestión de la vida cristiana con una condición para ser salvo. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento muy claro, el ejemplo de Lot. La Biblia dice que Lot era varón justo, el justo Lot. Sin embargo, ¿dónde vivía Lot? En Sodoma y Gomorra, en medio de homosexuales y de depravados y de gente corrupta. En realidad, Job tenía muy poco que hacer allí, en aquel sitio, y él estaba viviendo allí, en aquella ciudad. De manera que sugiero que a veces se confunde el uso del vocablo Señor, y se cree que se está hablando de señorío, reconocer el señorío de Cristo. Además, ¿qué significa eso de reconocer a Cristo como Señor? Pues los que enseñan ese concepto dicen que hay que rendir todo al Señor. Para reconocer el señorío de Cristo, uno tiene que rendir todo al Señor. Y yo no sé si hay algún creyente que haya hecho cosa semejante, de haber rendido todo al Señor. De manera que no confundamos lo uno con lo otro. La Biblia dice que la condición para ser salvo es una sola: es poner fe en la persona de Cristo. Y respecto de eso hay una cantidad tremenda de pasajes bíblicos en la Biblia. Hay alrededor de 250 pasajes bíblicos que establecen que hay una sola condición para la salvación: es creer en el Señor Jesucristo. Es la única que existe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y cuando uno es salvo, hay muchísimas cosas que ocurren en uno. Uno recibe el perdón de sus pecados, es regenerado, es declarado justo, es santificado en Cristo, es sellado con el Espíritu y otras muchas cosas más. Y la única condición que la Biblia habla, que la Biblia menciona, para uno ser declarado justo, es la fe en Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno ha sido declarado justo, uno es completamente salvo, y la única condición bíblica para uno ser declarado justo es la fe en Cristo. Recordemos que cuando una persona comparece delante de un juez, el juez no le hace justo ni le hace culpable. Cuando una persona comparece delante de un juez, o es justo o es culpable, uno de los dos, El juez no le hace justo, ni el juez le hace culpable. Todo lo que el juez hace es declarar a la persona o justa o culpable. Y eso es lo que Dios hace. Dios declara al pecador justo o le declara culpable. Le declara justo si ha puesto su fe en Cristo, y le declara culpable si no ha puesto su fe en Cristo. Es por eso que el pecador tiene que venir a Cristo para ser declarado justo. Es por eso que Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en este, es decir, en el Evangelio, se manifiesta la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito: el justo, o el que ha sido declarado justo, por la fe vivirá. Dios exige, Dios demanda, para admitir a una persona en su presencia, exige, demanda que venga recubierto de una justicia exactamente igual a la suya. Y quien único posee una justicia exactamente igual a la de Dios es Jesucristo. Por eso el pecador tiene que venir a Cristo, para que Cristo le perdone y le reciba, y le conduzca a la presencia del Padre, y el Padre le declare justo por la fe en Cristo. Por eso Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, nadie viene al Padre si no es en mi compañía. Nadie viene al Padre si no es acompañado de mí. Y cuando el Padre ve a alguien que viene a él acompañado de Cristo, el Padre le declara justo. El pecador que viene sobre sus propios méritos o sobre cualquier otro mérito que no sea el de Cristo, no es recibido en la presencia de Dios. Una pregunta. Sí. En ese sentido, si la fe es la única, el único requisito, ¿qué papel juega, ya que se cita tantas veces en el Evangelio y en las Epístolas, sobre todo en los Hechos más, qué papel juega el arrepentimiento? El arrepentimiento es... Porque aquí dice, por ejemplo, en Hechos, Dios manda por mí que se arrepiente. Sí, sí, pero el arrepentimiento es parte de la fe. No es, son dos cosas distintas. El arrepentimiento está contenido en la fe. Arrepentirse tiene que ver con cambiar de manera de pensar, y es parte de la fe. Es como que yo le diga a alguien: salgo de Sevilla y voy a Madrid. Y yo estoy hablando contigo, Benjamín. Te digo: oye, Benjamín, salgo de Sevilla y voy a Madrid. Estoy diciendo dos cosas que puedo decir con una, ¿verdad? Voy a Madrid. Si estoy en Sevilla y voy a Madrid, no puedo ir a Madrid sin salir de Sevilla. Si estoy en Sevilla y voy a Madrid, no puedo ir a Madrid sin salir de Sevilla. Y esa es la idea. Esa es la idea. En esos pasajes de Hechos, el apóstol está hablando a judíos. Y esos judíos... arrepentirse no tenía que ver con arrepentirse de pecados, de haber matado, de haber robado, de haber mentido, de haber hecho cosas de esas. El arrepentirse ahí tiene que ver con la actitud de ellos hacia Cristo. Ellos no reconocían a Cristo como Dios ni como Mesías, creían que era un impostor, que era una de esas cosas. Entonces el arrepentirse ahí tiene que ver con Cristo, arrepentirse de lo que ellos pensaban de Cristo, reconocer a Cristo como Señor, reconocerle como Dios, es decir, creer en Él. De manera que no son dos cosas distintas. Arrepentirse es parte de fe. Uno no puede creer sin arrepentirse. Eso es lo que el texto está diciendo. Entonces, correcto, Dios hace que estoy sí, lo que yo, por ejemplo, hago cuando predico el Evangelio, no presento la cuestión como si fuesen dos pasos. Primero tienes que arrepentirte, le dicen a algunos evangelistas a sus oyentes, y después otro paso más, tienes que creer en Cristo. Tú das dos pasos y Dios da uno. Absurdo, eso no tiene nada que ver con el Evangelio. El Evangelio es un llamado a creer en Cristo. Y cuando la persona cree en Cristo, en el acto de creer, eso lleva implícito el arrepentimiento. Otra vez, hermanos, tenemos que ser claros, contundentes y sencillos a la hora de presentar el Evangelio. Lo complicamos demasiado, de manera que la persona que no está acostumbrada a oírnos hablar no nos entiende. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pues mira, arrepiéntete, llora, ora, bautízate, cree en Cristo. Le dijo eso Pablo al carcelero de Filipos. ¿Qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo. Ahí está. ¿Qué dice la Escritura? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahí está el Evangelio. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el Evangelio. Vamos a hablar de eso ahora mismo, porque vamos a hablar de la seguridad de la salvación. Mire, San Juan 20:31. Por favor, buscad el texto. San Juan 20:31. Todos los libros de la Biblia han sido escritos con un propósito concreto. Ningún libro de la Biblia ha sido escrito al azar o en un vacío histórico. Hay toda una razón de por qué todo libro de la Biblia fue escrito. El Génesis, el Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Jueces, Josué, Jueces, todos los libros de la Biblia, Salmos, Eclesiastés, Cantares, todos los libros, y del Nuevo Testamento igual. Mire, Juan nos dice aquí por qué escribió su Evangelio. Versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas han sido escritas para propósito. Cuando veas un para en la Biblia, para y pregúntate, ¿para qué está aquí? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Todo eso equivale a decir para que creáis que Jesús es Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cómo se tiene vida en su nombre? Creyendo. No me le añadáis nada más. El texto no dice nada más. ¿Cómo se tiene vida en la persona de Cristo? Creyendo. Si algo tiene el Evangelio es que es sencillo. Mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías y Él te daría. Ahí está. Pide y Él te va a dar. Voy a hablar rápidamente, a definir algunas cosas. Creyente, ¿qué significa esa palabra que hemos utilizado tanto? Creyente es aquel que verdaderamente ha aceptado a Cristo como Salvador. Ese es un creyente. Perdido, aquel que no ha creído en Cristo. Apartado, aquel que ha creído en Cristo, pero ha dejado de seguirle después de ser salvo. Ese se ha apartado. Si ha creído en Cristo, es salvo, aunque se haya apartado. ¿Qué tal y qué más cual y qué? Déjenlo. Dios, Él tiene que dar respuesta a Dios. No nos convirtamos nosotros ahora en agentes del Ministerio de Agricultura, inspeccionando los frutos de los demás. A veces nosotros, espiritualmente, pensamos que somos inspectores del Departamento de Agricultura. Andamos por ahí inspeccionando el fruto de cada cual. Cada cual es responsable delante de Dios. Y qué mal utilizamos ese pasaje de Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. No tiene nada que ver con creyentes. El texto no está hablando de creyentes, el texto está hablando de falsos profetas, no de creyentes. Falsos profetas. Leed el versículo, leed el texto, examinadlo bien. Habla de falsos profetas. Los falsos profetas, el profeta en aquel tiempo no era alguien que profetizaba que iba a ocurrir tal cosa, que iba a llover fuego y azufre. El profeta era un predicador, un maestro en la iglesia. Y lo que dice Mateo, lo que dice el Señor a través de Mateo, es que los falsos profetas serían reconocidos, identificados por su fruto, por la enseñanza que daban. Eso era lo que les iba a identificar. Ahora hablo de el tema concreto de la seguridad. Algunos creen que la seguridad del creyente es condicional. Es decir, si una persona continúa, si persevera, está seguro. Eso significa lo siguiente: los que dicen que si uno persevera está seguro, si no persevera no. Eso significa que si nunca peca otra vez. Perseverar en algunos casos significa eso: nunca pecas otra vez. Si se mantiene en la dirección correcta, si no apostata, es decir, si no niega a Cristo. Esas son cosas de aquellos que dicen que la seguridad es condicional. Está condicionada a que uno no peque, está condicionada a que uno siga en la dirección correcta y está condicionada a que uno no apostate o que no niegue a Cristo. Por otro lado, están los que creen o creemos, yo estoy en este grupo, indudablemente, en la seguridad incondicional. Y la voy a definir. Quien ha sido verdaderamente salvo no puede perderse jamás. No voy a andar con rodeos. Quien ha sido verdaderamente salvo no puede perderse jamás. Algunos teólogos han expresado sus ideas. Por ejemplo, San Agustín. San Agustín estaba totalmente, se sentía apagullado por la doctrina de la seguridad. Él la estudió y se sentía preocupado por ese tema. Pero San Agustín enseñaba la soberanía de Dios. Era firme creyente en la soberanía de Dios. Otro que toca este tema mucho es Calvino. Calvino aplica esa soberanía de Dios a la salvación. Y como vimos cuando estudiamos esto antes, Calvino creía que la elección es incondicional y también la seguridad. La seguridad es incondicional. No está condicionada a nuestro actuar. Arminio, de donde vienen los arminianos, enfatiza la responsabilidad humana. Él creía en la elección condicional, pero no enseñó la pérdida de salvación. Arminio creía que la elección era condicional. ¿A qué? ¿A qué la condicionaba? ¿Cuántas veces lo dijimos? ¿A qué lo condicionó? A la fe. Dios ve que tú vas a creer y por eso te elige. Uy, ¿cuántas veces lo dijimos? que pronto se os olvida. Arminio decía, Dios sabe, como es omnisciente, sabe que tú vas a creer y por eso te escoge. La elección está condicionada a que Dios sabe que tú vas a creer. Pero Arminio no creía en la pérdida de salvación. Los bautistas son arminianos y los bautistas no creen que la salvación se pierde, pero sí creen que la elección es condicional. Eso es característica de los arminianos. El que sí enseñó que la salvación se pierde es el padre del metodismo, Juan Wesley, gran hombre de Dios, muy dedicado. ¿Sabéis que ese hombre viajó 500,000 de kilómetros a caballo evangelizando? Y que se autoenseñó a leer cabalgando un caballo. ¿Sabe lo que es leer un libro? Cabalgando un caballo. Pues él aprendió a leer un libro cabalgando, porque así ahorraba tiempo. Pero Wesley enseñó que es posible perder la salvación. Voy a dar algunas evidencias ahora de que la salvación no se pierde. Estas son evidencias a favor de la seguridad de la salvación. Uno de los pasajes tremendos de la Biblia es San Juan 10, 27 al 29. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y dice, y no perecerán jamás. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahí hay una doble negativa. La palabra jamás en el griego es una repetición de la negativa no. No, no. Es una manera enfática en el griego de decir que algo no puede ocurrir. Y no perecerán, no, no, jamás. Hay una doble negativa y hay luego un doble agarre. Dice el Señor, nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos en la mano de Cristo y en la mano del Padre. Y luego hay una doble característica muy importante. Dice en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oyen mi voz y me siguen. No hay ninguna conexión de causa-efecto entre los versículos 27 y 28. Es todo un paquete. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Texto de una potencia tremenda. Ese es un versículo claro y una regla de hermenéutica es cuando se enseña una verdad bíblica se acude a los versículos, a los pasajes claros que enseñan esa verdad, y los que parecen oscuros o dudosos uno tiene que invertir tiempo escuchando y investigando ¿Cuál es el problema para resolver el problema? Sigo adelante. Dice la Escritura que el creyente ya tiene vida eterna. Menciono algunos textos: Juan 3:16, Juan 3:18, Juan 3:36, Juan 5:24. Otra cosa más, dice el texto en Romanos 8:1, no hay condenación para el creyente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahí termina el Romanos 8:1. El resto del texto es una interpolación. Los mejores manuscritos de la Escritura constatan eso. El texto sencillamente dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hemos visto los versículos de Romanos 8:29-30. El que ha creído ha sido justificado y sin duda será glorificado. Es más, los pasajes, los verbos que se utilizan ahí están en el tiempo aoristo. Aoristo es un verbo que indica una acción puntual. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, aoristo, también llamó, aoristo, y a los que llamó, también justificó, aoristo, y a los que justificó, también glorificó. Y el glorificó ese, aunque es futuro, se ve como algo totalmente realizado ya. De manera que ese pasaje termina diciendo que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Romanos 8:35-39. No hay amor de Cristo en el infierno, ¿o sí? ¿Hay amor de Cristo en el infierno? No, yo creo que no. ¿Cómo va a ir un cristiano al infierno si dice el Señor que nada nos puede separar del amor de Cristo? Si un creyente fuese al infierno, eso le separaría del amor de Cristo, porque no hay amor de Cristo en el infierno. Mencioné el texto de la conversación entre Jesús y la samaritana. El que bebiere no tendrá sed jamás. Juan 4:14. Mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. Señor, dame de esa agua para que no venga aquí a sacarla y no tenga que venir aquí a sacarla ni tenga sed jamás. Dice el texto, 1 Pedro 1:3-5, que el creyente es guardado por el poder de Dios. 1 Epístola de Pedro 1:3-5. El creyente es guardado por el poder de Dios. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Efesios 1:13-14 dice que el Espíritu Santo garantiza la seguridad del creyente. Dice, habiendo creído, fuisteis sellados por el Espíritu Santo. Versículo 13. Y el 14 dice, el cual es las arras, la garantía de nuestra herencia, hasta la posesión, hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, hasta que estemos en el cielo. Efesios 4:30 también habla de lo mismo. No contristéis al Espíritu con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El creyente ha sido perfeccionado para siempre, santificado para siempre. Hebreos 10:10 y Hebreos 10:14. Estas son algunas evidencias que he mencionado así rápidamente respecto de la seguridad de la salvación. Ahora, hay quienes se oponen a esta doctrina y también de la manera más rápida voy a mencionar algunas de las objeciones que se dan a esta doctrina. Algunas personas acuden a los discursos de Jesús en los evangelios sinópticos primordialmente, y a un pasaje en el Evangelio de Juan, concretamente San Juan capítulo 15, para argumentar tocante a la pérdida de salvación. Por ejemplo, algunos van a Lucas 8, del 5 al 15, donde se habla de cuatro clases de terreno: camino, pedregales, espinos y buena tierra. Pero el Señor ahí no está hablando de pérdida de salvación. Los que caen junto al camino no son creyentes, dicen. Los que en pedregales creen y se apartan. Y los que caen entre espinos, pues no son nada, tampoco, no creyentes. Y los que caen en buena tierra son salvos. Significa la palabra creer, siempre creer para ser salvo. Cuando en la Biblia se utiliza la palabra creer, ¿siempre significa creer para salvación? No. En San Juan 2, del 21 al final del capítulo, al 23, dice que Jesús estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua y muchos creyeron en él. Dice, pero Jesús no creyó en el creer de ellos, porque él sabía lo que había en el corazón del hombre y no tenía necesidad de que nadie le contestase tocante al hombre. Es decir, había personas allí que vieron lo que Jesús hizo y no podían contradecirlo porque era evidente. Pero eso no significa que creyeron para salvación. De manera que creer no siempre significa creer para salvación. Significa que no puedes negar lo que está ahí, pero no te has apropiado de esa verdad. Como la palabra salvación nunca significa ser salvo para el cielo, no siempre. La palabra salvación en la Biblia, no todas las veces, significa salvo para el cielo. Ejemplo, Mateo 14. Pedro le dice, Señor, si eres tú, permite que yo camine sobre las aguas del mar de Galilea. Pues ven, y Pedro comenzó a caminar, y unos segundos después comenzó a hundirse. ¿Y qué gritó Pedro? Señor, sálvame. ¿Qué quiere decir Pedro? Señor, llévame al cielo. No, ¿qué es lo que quiso decir Pedro? Líbrame de que no me ahogue. Rescátame de ahogarme. O cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice que desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? ¿Sabio para qué? Para salvación. Entonces, ¿Timoteo no era salvo? Seguro que lo era. Pero salvación ahí tiene que ver con ser librado de las luchas y de los problemas y de las dificultades y de los tropiezos que un siervo de Dios experimenta en su vida y en su ministerio. Lo que pasa es que nuestra mente a veces funciona de una manera tanto desordenada y un tanto en cubículos. Queremos situar esta palabrita en este cubículo y de ahí no sale, y esta en otro cubículo y de ahí no sale, y esta en este otro y de ahí no sale. La Biblia no es así, señores. Como dije, uno de los pasajes que más comúnmente se utilizan es el de la vid y los pámpanos, San Juan 15, del 1 al 6. Ese pasaje de San Juan 5 forma parte del discurso del Señor en el aposento alto. ¿A quién está hablando Jesús ahí? A los apóstoles, e incluso ¿quién ya no está en el grupo? ¿Ah? Judas ya salió al final del 13, de manera que capítulos 14 y 15 el Señor habla exclusivamente a los 11 fieles apóstoles. Judas ya ni estaba allí. Y el tema del capítulo 15 es cómo puede uno llevar fruto para la gloria de Dios. No tiene que ver con la salvación. En el versículo 2, cuando dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Algunos creen que significa lo quitará de Cristo, es decir, que uno pierde la salvación, pero eso no es lo que significa quitar de Cristo. No es quitar de Cristo. Si el Señor ha dicho que nadie nos puede arrebatar de su mano, el Señor no se puede contradecir. El Señor está ilustrando ahí lo que hace un labrador, un hombre del campo, con su viña, cuando ve que hay ramas que no producen. Y lo que el labrador hace es podar su viña para que lleve más fruto. Pero no quitar la salvación a una persona que ha creído en él, porque eso sería contradecir toda la verdad teológica. En el versículo 6 dice, lo echan en el fuego y arden. Los que creen en la pérdida de salvación dicen, sí, mira, echan el fuego y arden, lo echan en el infierno. No, ahí se está hablando no de perder salvación, se está hablando de disciplina. Se está hablando de disciplina. Los creyentes podemos ser disciplinados por el Señor. La expresión lo quitará significa lo levantará. Y algunos interpretan ahí que el Schaeffer, por ejemplo, el de la teología sistemática, dice que levantar significa levantar, llevárselo al cielo. No sé si eso es lo que significa. Tal vez levantar ahí significa levantar del suelo. Levantar al que ha caído, como hace, por ejemplo, el labrador su viña, el viñedo, hay una rama que ha caído y él la levanta, la quita de la tierra y la levanta para que pueda llevar fruto. La disciplina en ese sentido. La expresión los echan en el fuego y arden no se refiere a todo aquel que no permanece, sino a las ramas. Y hay que notar la diferencia en el número ahí, la diferencia entre plural y singular, ramas, pámpanos, y el singular, todo aquel. De manera que hay pámpanos, plural. Pero luego hay pámpanos individuales, que son podados para que lleven más fruto, no para echarlos al infierno. Algunos dicen que persistir en pecar resultará en la pérdida de la salvación. Y acuden algunos pasajes de la Biblia para hablar de esto, o para apoyar eso. La Biblia no enseña eso. Os voy a llevar a un versículo más en un momento. Primero a los Corintios 9. Al final del capítulo, Pablo compara la vida cristiana y su propia vida cristiana con una carrera de atletismo, con una competencia atlética. Y dice en el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser, y dice ahí en nuestra Biblia, eliminado, descalificado. Es la palabra, descalificado. Ahora se está celebrando la Vuelta a España de ciclismo. podía haber algún ciclista descalificado. ¿Por qué? Porque viola las normas. Pero eso no significa que deja de ser ciclista. Eso significa que es descalificado para esta Vuelta a España. Tal vez en la próxima vuelta corre y a lo mejor hasta gana. Entonces, el temor de Pablo es que en el transcurso, en el proceso, no de él como creyente, de su salvación, sino de su ministerio, de su servicio a Dios, como apóstol, como maestro, como evangelista, como siervo de Dios, Dios lo descalificase en su actividad en esas áreas, como apóstol, como siervo, como evangelista, como misionero, como maestro de la Biblia, pero no como cristiano. Es como aquel que tiene una bicicleta y la usa año tras año, año tras año, año tras año, y llega un momento en que la bicicleta pues ya es un poco difícil de reparar, y este hombre pues tiene su garaje en casa, coge esa bicicleta y la pone allí, la arrincona y se compra una nueva. Esa bicicleta que está allí arrinconada no deja de ser bicicleta, sigue siendo bicicleta, lo único que está arrinconada. Y eso sí lo puede hacer Dios con creyentes. Dios puede, por así decir, arrinconar a un creyente, no usarlo en el servicio, pero no deja de ser creyente. El creyente puede ser descalificado, pero no eliminado en el sentido de pérdida de salvación. Termino ya por ahora. Un día de esto hablaremos más del tema, pero voy a mencionar dos pasajes bíblicos que preocupan a muchos creyentes, y porque preocupan a muchos creyentes los menciono antes de terminar. En la epístola del apóstol Santiago, al final de la epístola: hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, mirad, Santiago aquí da por sentado que no hay pérdida de salvación. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Santiago asume que un creyente se puede desviar de la verdad y que hay otro creyente que le va a restaurar, le va a hacer volver, le va a ayudar a volver. Dice Santiago: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Librará de muerte un alma. Ahora mire, la palabra alma ahí significa persona, vida, no alma en el sentido abstracto. Alma, todo el ser, toda la persona. Salvará de muerte a un hermano, a una vida, y cubrirá multitud de pecados. Y yo creo que salvará de muerte ahí, salvar ahí tiene que ver con librar. Y yo creo que de muerte ahí tiene que ver con la situación espiritual en la que esa persona se encuentra, en ese estado de mortandad espiritual en la que se encuentra, por haberse desviado, por haberse alejado, por haberse apartado del camino. De manera que ahí el restaurarle significa volverle a que de nuevo esté lleno del gozo de la vida espiritual, de la vida cristiana, y sirviendo al Señor en la congregación. Eso lo que tiene, creo que es lo que significa eso de salvará de muerte un alma, le librará de ese estado de mortandad espiritual que le impide servir al Señor como debe servir. El otro pasaje que que a veces muchos me preguntan y produce dolor de cabeza en algunos. Es San Juan capítulo 5. Sabemos que aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y... A ver, perdón, el texto que quería leer es el... Estaba pensando en este, pero el que quiero leer es el 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ahí Juan se está refiriendo a muerte física. Muerte física. No es ir al infierno. Es muerte física. Y lo que está diciendo Juan es que Dios puede disciplinar a uno de sus hijos hasta el punto de quitarle la vida física, removerlo de la tierra y llevarlo a la eternidad, a su presencia, en lugar de dejarlo en la tierra pecando. No tiene que ver con pérdida de salvación ni cosa semejante, tiene que ver con la vida física. Muy bien, termino aquí, porque si no podríamos estar muchísimo más tiempo y ya es hora de terminar. Otro día, en otra oportunidad, tocaremos parte del resto de este tema que no he podido tocar ahora. Os agradezco mucho vuestra atención y el hecho de que hayáis estado casi todos vosotros todas estas noches atendiendo este tema. A la próxima vez me gustaría que introdujeras el tema de lo que es evidentemente una persona salva, porque claro, decir creer y basta con eso, yo creo que la persona debe conocer por su fe en Cristo lo que es el doctrinamiento, porque claro, muchos dicen creer en Cristo, caso por ejemplo los católicos romanos y muchas sectas que hay por ahí dicen creer en Cristo, yo creo en Cristo. Sí, pero eso no es lo que de lo que estamos hablando. Yo creo que esto no lo voy a poder ampliar más. Estoy de acuerdo en cuanto a todo lo que estoy de acuerdo y predico también lo que acabo de predicar, sí. Que Dios me enseñe, de que no se pierde la salvación. Pero no conviene, o sea, que quede que hay una evidencia de lo que una persona salva. Hay un fruto, Bueno, que evidentemente demuestra que la persona es convertida. Sí. Muchos dicen creer y después que se ve. Sí. ¿Cómo podemos llegar a hacer un juicio que muestre a una persona que evidentemente es una persona salva? Digo esto para los que han escuchado esto, que no se hagan una idea. Si es que nosotros no podemos. Entiendo ya. Nosotros no podemos hacer un juicio. De verdad que no podemos. Ni siquiera podemos juzgar por los frutos. Los frutos o el fruto son resultados de, pero no evidencia. Hay una diferencia. Una persona genuinamente salva puede, en un momento dado, 5 minutos de su vida, caer y hacer barbaridades. Y si yo solo veo esos 5 minutos de esa persona, ¿qué voy a decir? ¿Que no es salvo? Entonces no podemos ni siquiera decir que los frutos son evidencia de, podemos decir que son resultados de la salvación y que todos los creyentes debemos de practicar la justicia y la santidad y todo eso, pero ahora estamos hablando no ya de salvación, eso es otro tema totalmente distinto, hermano. El tema vida cristiana es una cosa, y quiero dejar esto bien en claro. El tema vida cristiana es una cosa, el tema qué debe hacer una persona para ser salva es cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Eso de los testigos de Jehová y de los mormones, vale. Sí, sí, pero eso de los testigos de Jehová y de los católicos y de los mormones, eso queda al descubierto tan pronto cuando uno comienza y le preguntas, ¿qué crees tú tocante a Cristo? Bueno, pues Cristo era un hombre, una criatura y tal, ya sabemos que no es. Y al católico le preguntamos, no, que la Virgen y todo eso, pues ya sabemos. Entonces ahí no estamos ahí, en esa cuestión. Ni mormones ni testigos de Jehová, en mi opinión, saben lo que es nacer de nuevo o ser salvos. Y la mayoría, la inmensa mayoría de los católicos tampoco, aunque dejo un margen para alguno que pudiera estar en el catolicismo, y de hecho seguro que lo habrá, que en un momento dado ha puesto su fe y su confianza en Cristo y podía ser salvo. Sí. Pero me parece desde que se refería al arrepentimiento en cuanto a la actitud del pecador, del hombre ante Dios, ¿no incluye ese arrepentimiento el arrepentimiento de los pecados? No, tiene que ver con la actitud hacia Cristo, no es condición, porque imagínate que venga una persona, ¿cuántos pecados esa persona ha cometido? Un montón. Y entonces tendría que recordar todos sus pecados, porque si deja alguno que se le olvidó pero lo ha cometido y no se arrepiente, entonces ¿qué va a pasar? No, la Biblia pone una sola condición para ser salvo: cree en el Señor Jesucristo, y lo otro ya es parte de la cuestión, queda incluido. Y la cuestión vida cristiana, porque hay personas que son salvos, que nacen de nuevo y todavía hacen algunas cosas que en el transcurso de su vida van a ir dejando. Si yo me encuentro con un hombre borracho y lo evangelizo y cree, yo no le voy a decir, bueno, tienes que dejar de beber. No, yo lo voy a evangelizar primero. Y luego él dejará de beber, si nace de nuevo de verdad. Son temas cruciales, y ahí tenemos que tomar una decisión de cómo vamos a presentar el Evangelio. Por supuesto que el pecador debe de abandonar su pecado, pero cuando ahí en el libro de Hechos habla de arrepentirse, tiene que ver concretamente con la actitud de esa gente tocante a la persona de Cristo. Lo que pienso, y normalmente lo que estoy diciendo, es una actitud, porque claro, cuando hay una actitud de cambio, y si uno se dirige a Dios, abandona lo demás, como consecuencia, que creo que es muy correcto. Sí. El pródigo, el hijo pródigo, creo que es una muestra clara. Sí. Cuando se vuelve al Padre, estamos más seguro, porque ahora dice, pues ninguna condenación hay para los que aman a Dios. Pero aquí en un resumen, en primera vez de Dios, si el justo con dificultad se salva, y el juicio, dice, porque el tiempo del juicio que comience con la casa de Dios. Muy bien, pero eso está hablando de vida cristiana, no está hablando de condición para la salvación. Lo que Pedro está hablando ahí es de la actitud de los creyentes, y les está diciendo que no nos olvidemos que Dios va a juzgar también nuestras vidas. No para quitarnos la salvación, pero para quitarnos tal vez otra cosa. Mire, resumo con esto, y aquí lo dejo. El creyente no pierde la salvación, pero sí puede perder lo siguiente: la comunión íntima con Dios aquí en la tierra, las bendiciones terrenales que Dios da aquí en la tierra y los galardones delante del tribunal de Cristo. Eso sí, un creyente lo puede perder, pero no la salvación.